y te dirán todo lo mismo. Te gusta hacerla contra los demás, el mecanismo no funciona. No te comas tanto el tarro de filfarro, de palabras mal hablando, dime quién maneja el mando. Buscando en un rincón lleno de mierda me encontré con esta joya. Más te falta que me escuche porque estoy ya que me estalla. No me callo, cogerme que me desmayo. Agarra donde puedas porque estamos cabreados y no me importa. Si te llevo por delante a quien sea, que no me importa que sufra y las consecuencias. Peleas pa' mantenerte en el frente, aprieta fuerte los dientes. Siéntete en lo harto, si hace falta miéntele. Mala hostia y con la cara de angustia, con actitud de bestia. Sácame de fiesta alguna noche, escúchame que te demuestro con hechos. Te presento testigo, partiéndome el pecho, describiéndolo a mi estilo. Importante que decirte, recordarlo. Tocado por un posible desengaño traicionero, peleándome conmigo mismo y creo que no es pa' menos. Lo que no me entra en cabeza es que a pesar de no rezar, de casi nunca confesarme, no consigo arrepentirme, siempre firme como el puto sargento, siempre contento con el físico raquítico y más duro que el cemento. Te comento en un momento que temo que pase el tiempo sin notar evolución alguna. Tengo mil lagunas, no me sobran, me faltan, me venden y me roban, no me ayudan, me estorban, me rayan la perola. Tengo el tímpano fundido, ya no escucho aquellas voces, me produce escalofrío que me mire, que me toque. No me escuchan, me ignoran, me insultan a la espalda, no se atreven, se cagan, se encierran en su casa. Me entretengo con cualquier tontuna, tengo detrás un detective que me espía y casi siempre lo despisto sin resistir.